Territorio, tu programa de rock nacional. Puede mi angustia ser tu alegría. Puede esta melodía ser mejor. Puede la astucia ser algún día la salida a mi agonía de imaginación. Los Callejeros, que banda que sigue siendo vigente todavía, ¿no? Después del problema que tuvieron, después de sus idas y venidas, y bueno, pero Los Callejeros siguen en el sentimiento del rock nacional, de los fanáticos del rock nacional. Puede, se llama el tema que acabamos de escuchar. Siempre quisiste tener esa placa, ese vinilo, ese cassette que tantas veces rebobinaste con una virome. palabras. Me puedo estimular. Placas inolvidables. En Marcando Territorio 103.7. El que va a salir ahora también puede salir, cómo no, cómo no. Es Miguel Mateos con Perdiendo el Control y esto va encuadrado en estas placas inolvidables. Como lo es Rocas Vivas, cuarto disco en vivo de la banda argentina de rock Miguel Mateos. SAS recibió un disco de diamante por ventas superiores a los 500.000 ejemplares en la Argentina. Perdiendo el Control es el primer track de este álbum que dio el puntapié inicial al lanzamiento a la fama de la banda hacia el continente americano. La canción fue compuesta por Miguel Mateos. Se trata de la historia de una mujer que Miguel Mateos conoció en los años 70, en quien se encontraba enamorado. Como tuvo varios percances previos a la relación, Miguel sentía la impotencia de no poder conquistarla como quería. En la frase, si te dibujo sin rostro es porque amo tu interior, Miguel quiere decir que en verdad la amaba sin compromiso, no que admiraba su forma de ser solamente. Existe una versión en inglés de esta canción que se grabó en especial para el mercado norteamericano, pero nunca llegó a conocerse el proyecto de grabar más canciones en inglés. Placas inolvidables, Rocas Vivas, cuarto álbum en vivo de Miguel Mateos con su grupo SAS. Perdiendo el control. Programa de Rock Nacional. Si quiero convertirte en ángel, arráncate un botón, mala pasada desnudo, nena, es tan solo. Perdiendo el control. così, perdendo il controllo. Oh, oh, perdendo il controllo. Ti sta dando il no, ti apro mi corazón. Te abro mi corazón. Desatándonos, te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Oh yeah. Desatándonos, te abro mi corazón. Te abro el corazón. Te abro mi corazón. Y ya llegamos al final de un programa más de Marcando Territorio. Te hemos traído lo mejor del rock nacional y lo vamos a seguir haciendo a partir de mañana, por supuesto, si Dios quiere, a partir de las 17 horas y hasta las 18, cuando comiencen, como ahora, en minutos, los éxitos del ayer. Así que te quedás aquí en FM Ritual. Nos vamos a ir con Los Fabulosos Cadillacs, con un tema de ritmo mundial, tercer álbum de Los Fabulosos y... grabado y editado en 1988. De este disco se extraen canciones como Revolution Rock, el clásico Vasos Vacíos con Celecruz, Número 2 en Turista y Te Tiraré del Altar. El disco fue llamado en realidad El Ritmo Mundial, La Revolución del Rock, en la versión de Long Play, pero al ser pasado a versión CD quedó solo como El Ritmo Mundial. El nombre describe el disco en sí, es un disco con todo tipo de ritmos y estilos musicales, pasando por el ya típico ska a la salsa y el rap. Agrega Vicentico, fue un buen disco que se anticipó a toda la onda que llamaron alter latino. El título es claro, quisimos mezclar ritmos de todos lados. Creo que fue un disco adelantado a la época. Fue un disco muy aceptado por la prensa. Marcelo Fernández Vitar, periodista de la revista Rock and Pop, escribió esta crítica, un pedazo nada más. Aunque Doble Vida, de Soda Stereo, sea un hit a lo largo de toda Latinoamérica y todavía falte la edición del segundo álbum de Los Pericos y el nuevo LP de Charlie, es fácil suponer que este será el disco argentino de mayor impacto nacional e internacional durante todo 1989, porque El Ritmo Mundial es el álbum ideal para que Los Fabulosos Cadillacs continúen su impresionante ruta ascendente. Basta con ver que todos los elementos están de su lado, no repitieron las fórmulas de El Genio del Dab ni de Yo No Me Sentaría en Tu Mesa, se jugaron enteros por buscar cosas nuevas y mantuvieron vigente el espíritu que el público supo encontrar en aquel terrible disco debut y que luego se vio a pleno con Yo Te Avisé. Además, porque El Ritmo Mundial encierra tantos hits que ningún tema de difusión puede dar una idea cierta del variado desfile de estilos que presenta el álbum. Esta es la parte de la crítica que escribía Marcelo Fernández Vitar, periodista de la revista Rock and Pop. Nos vamos, nos despedimos con Los Fabulosos Cadillac, conversación nocturna, y mañana nos encontramos nuevamente aquí en FM Ritual, 17 horas con más, Marcando Territorio, salvando al rock nacional. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo Rock Nacional.